Que al nacer ya nacen muertas, porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval, con careta de angelito disfrazado va el chacal, el perdido de decente, el viejo de joven va, el farrita de hombre serio y el manguero de payá. El palmao la va de atleta, con hombreras de algodón, la viejita de pebeta con vestido bien cortón, cualquier gato con tarjeta se la va de gran señor, y los chorros se dan cita en el campo del honor. Acá estaba viendo el emerger en la pública de Neuquén, más precisamente en Aluminé. Qué lugar, Aluminé. Un saludo a Irene Mujica. Fotografían por primera vez en la Argentina al loro Choroy, uno de los más inteligentes del mundo. Lo vemos, ¿eh? Es el lorito peronista. Sabíamos que era uno de los más inteligentes del mundo precisamente por su adscripción política. Alito AEP, agregaría a lo que decís que el problema es no solo por la salud propia, no solo por uno y la consecuente ocupación de camas en caso de contagiarse, sino sobre todo de uno como posible vector de contagio. Yo estoy en perfecto estado de salud, tomo vitamina C a diario, este virus no me va a voltear, pero a otras personas sí. Si me vengo cuidando tan meticulosamente es para evitar ser vector. Es correcto, Alito. Solo digo que aquel que tiene un egoísmo muy sustantivo, muy importante, y piensa en cómo esquivar la cuarentena en beneficio propio, por lo menos se lo puede convencer desde la perspectiva individual, ya que es muy difícil, como correctamente lo estás planteando vos, convencerlo desde la perspectiva social. 19 horas, 18 minutos, alzamos Pugliese. De bueno. Y el otro dato de hoy, que realmente es relevante dentro de este marco que venimos discutiendo, es que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tuvo otro gesto a favor de la posición argentina en medio de la reestructuración de la deuda que impulsa Alberto Fernández. El fondo elogió las medidas que tomó el gobierno contra la propagación del coronavirus y ratificó la disposición del organismo a apoyar al país en un seminario virtual organizado por el Financial Times. Quiere hacer lo correcto por su propia gente, subrayó Georgieva. Desde la Casa Rosada consideraron que los sucesivos guiños que hizo el fondo a la posición argentina es un activo de peso en la negociación con los bonistas. Claro, ya veo, ¿no?, a Clarín acusando de comunista al Fondo Monetario Internacional. Georgieva, quien ya había dicho que Argentina tuvo una actitud responsable en su propuesta de renegociación, ahora ponderó también la gestión de la crisis sanitaria de Alberto y dijo estar dispuesta a tenderle una mano. Ciertamente estamos muy interesados en apoyar a Argentina en su lucha contra la doble crisis, la crisis del coronavirus y el problema de sostenibilidad de la deuda. Eso es claramente bastante grave. Interesante, ya lo hemos señalado, no se trata de un cambio de conciencia interna del Fondo Monetario Internacional, sino la realidad que tensiona, tiene que cobrar algo. Dalva Costa nos dice, leo en La Nación que se les empezó a complicar Chile, que siempre sacan como ejemplo los neoliberales. Chile es una catástrofe. Ustedes saben de las movilizaciones del año pasado, de una trascendencia formidable, multitudinarias, donde lo que está en cuestión es el modelo que presenta Chile ante el mundo. Creo que vale. Además, a eso se le suma la ausencia de controles por el coronavirus. Hernán Jáureguiver, que ahora va a salir al aire, nos dice: seleccionado camuflaje de Franchini por Julio Sosa. Julio Sosa, extraordinario tripero con una voz impresionante. Cualquier mención a las artimañas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Gracias a Arturo Avellaneda, gracias a Martín García, y gracias a Gabriel Mariotto por los conceptos. Y un fuerte abrazo para la gente de la revista Mujica. Separador Nehuen, no nos estamos pudiendo comunicar con Artemio como habíamos previsto. Vamos a ingresar en la continuidad del programa como estaba pautado desde la grilla. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Señalar el trabajo del operador es doble en estas jornadas. Tiene que contar, en un hogar está el productor, en el otro el periodista, en una situación donde las manos del operador para llamar por teléfono y generar el aire del programa es muy intensa. Nos dice José Lorza, el social argentino: gracias Carlos, te mando un gran abrazo y gran programa que desarrollas en la querida 1010. Hola Gabriel, oyendo el programa, en lo que atañe a las declaraciones de Alberto Fernández, el artículo de Aronsky puede mostrar, pese a haber sido escrito con anterioridad, un buen modo de confrontar con sentimientos de amplios sectores del peronismo. Personalmente, me dejó preocupado que cuando Fernández se refirió al tema judicial, omitió referirse al Foro del Trabajo, hoy nacional. Si no lo incluye, es porque, como lo soñaba Lorenzetti, nos dice Carlos, y la concentración económica pasaría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se imaginan el fuero creado por Perón y Evita en la competencia del Poder Judicial de la CABA, manejado a voluntad de negocios por Larreta desde hace una semana con facultades sin límites. Un abrazo, Carlos Elorza. Bueno, mucho filo en la observación de Carlos, que además conoce el ámbito judicial muy, muy a fondo, y más preocupaciones para los que estamos intentando reflexionar sobre este presente. A ver, ahí tenemos otro mensaje, lo vamos ubicando. Levantamos, Nehuen. Aquí Antonio Olivar Molina dice: feliz cumpleaños para nuestro secretario general de los gráficos, el gringo Amichetti. ¿Y qué tal hacer un pedido? Que el gringo Amichetti sea secretario general de la CGT. Un abrazo, Gabriel, y a todos los gráficos. Seguimos con Corralera, de Aníbal Troilo. Bien. Bien, creo que lo que se está suscitando aquí en el programa es el debate, ¿no? Son los ejes de debate más contundentes y más centrales de este presente. Por eso arrancábamos ratificando la postura. No se trata de cargar al gobierno por situaciones que no puede resolver y que en realidad no se pueden resolver en ningún país del mundo. Pero sí de considerar el tema de la regresión de la distribución interna como un verdadero problema. Argentina tiene un gran desafío que es fomentar la unidad surcontinental hacia el año venidero. Esto no es imposible porque la perdurabilidad de los gobiernos básicamente de Brasil y de Bolivia es muy limitada. El que puede perdurar a pesar de las dificultades es el de Uruguay, que tiene un respaldo institucional y cierta serenidad interior a pesar de las diferencias. Pero esas dos naciones tienen un problema verdaderamente grave. Por un lado, Bolsonaro, que ha caído en la consideración pública de un modo abrupto debido al tratamiento de la pandemia, pero también debido a lo que estaba sucediendo antes. No podrá decir que no lo advertimos cuando observamos los indicadores de desindustrialización en el vecino país. Y el caso de Bolivia, donde es, podríamos decir, es ley popular. Se presenta un candidato del MAS, gana el candidato del MAS. La popularidad de Evo Morales no ha decrecido y el candidato que presente puede llegar a imponerse. Claro, tiene que ser frenado a través de otra sonada de carácter fascineroso como el que se desarrolló en Bolivia. Ahora bien, la Argentina va a tener un predicamento internacional en la nueva multipolaridad, donde Eurasia se expande en una dirección a través de Rusia, con acuerdos con Alemania, y en otra dirección a través de China. Por un lado, la ruta de la seda, y por otro lado, el protectorado que está construyendo sobre África. Son potencias muy grandes, pero América Latina no tiene nada que envidiar a esas potencias si está unida. Ahora, si nuestras naciones van separadas, ahí tenemos un verdadero problema. Y nadie regala nada y el potencial realmente existente se hace notar a la hora de diseñar políticas internacionales. Para que la Argentina quede bien parada a futuro, tiene que resolver, no digo revolucionariamente, pero digo razonablemente, este periodo inmediato, para no salir de la cuarentena con una población sumida en la más absoluta pobreza, sino con una situación de subsistencia equilibrada que le permita a todos tener algo en una realidad, en baja, pero no por ello negativa alimentaria y socialmente. Creo que ahí está la clave para no exigir transformaciones estructurales superiores a las que el gobierno anunció ni a las que el gobierno desea, pero sí plantear que es necesario sostener un equilibrio en el reparto local con el objetivo de asomarse a la apertura comercial interior con un mercado interno realmente existente y no uno desestructurado en beneficio de los que habían sido ganadores en el periodo previo. 19:29. Vamos a ir a la tanda. Gracias, Lucio Pedro Aberastain Ponte, por la postproducción del primer tramo del programa que ya está en las redes. Y después presten atención porque no nos vamos a privar de ir a fondo, aun cuando tengamos siempre la distancia de señalar, ojo, no carguemos las tintas, pero no vamos a dejar de pensar. Presten atención a la nueva etapa de La Señal. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar.